Soy Blanca Luz Brum, poeta, pintora y periodista, revolucionaria y ama de casa, aventurera y fuera de la ley. Estuve presa 3 veces en 3 países distintos. Fui deportada de otros 4. Pude ser Eva Perón, pude ser Frida Kahlo. Me casé 5 veces cuando no existía el divorcio. Fui madre de 4 hijos. Pero ninguno pudo acompañarme en mi lecho de muerte. Atravesé Latinoamérica y el siglo XX. Todos hablaban de mí. Sin embargo, un extraño destino borró mis huellas para siempre. Hasta ahora. Puras mentiras inventaron. Estás perdiendo el tiempo haciendo una película sobre ese personaje. Y como todos los martes a la tarde, la escuchamos en Ojos Grandes a Laura Fiocchetta, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes, Gaby. Un gusto escucharla. Igualmente, bueno, y ahí escuchábamos un anticipo de lo que va a suceder. Sí, ¿de quién vamos a hablar? De esta mujer tan inmensa, tan apasionada, una escritora, una periodista, una poeta, de la que no sabemos casi nada, por lo menos yo, solamente hace solo 2 semanas que me enteré de su existencia, y va un agradecimiento al periodista y escritor Miguel García Urbani, que por primera vez me hizo escuchar ese nombre y meterme en la historia de esta mujer tan increíble que fue atravesando países, personajes históricos, siendo parte de la vida de estos personajes y también atravesando ideologías y abrazando esas ideologías con una intensidad muy fuerte, muy potente, que le llevó, como decía recién, ese audio que pertenece a una película que se hizo el año pasado, que se estrenó en su honor, que se llama No viajaré escondida, que la llevó muchas veces a estar presa. Vamos a hablar de Blanca Luz Brum. Esta mujer nació el 31 de mayo de 1905. Y atención, porque aquí en Ojos Grandes venimos hablando de mujeres que han nacido alrededor de esa época y que se han destacado en la vida pública, pero han sido mujeres que han tenido los medios económicos, los recursos económicos para poder destacarse, porque han ido a estudiar, porque han podido participar de la vida política, porque su familia estaba imbuida en ambientes vinculados a la vida política. Sin embargo, Blanca Luz Brum nació en Pan de Azúcar, que en la provincia de Maldonado, en Uruguay. Pan de Azúcar es un pueblito que tiene un cerro, y de una familia muy pobre. Su mamá se murió cuando ella era chiquita y su papá la abandonó. Y lo que voy a decir a continuación, para algunos y algunas académicas, especialmente mujeres que la han rescatado, no están seguras de este dato. Lo vamos a decir, pero no están seguras. Blanca Luz Brum se casó a los 16 años, esto sí es así, con un hombre peruano que se llamó Juan Parra del Riego. El dato que no está del todo confirmado es el siguiente: se dice que este hombre la raptó a ella de un convento de monjas, obviamente un convento de monjas, para casarse. A los 16 años se casa, esto sí chequeado, y cuando tiene 20 años, el 16 de noviembre de 1925, tienen a Eduardo, quien es el primer hijo de Blanca. ¿Por qué digo 16 de noviembre? Porque ahora voy a decir otra fecha, que es el 22 de noviembre. 6 días después, se muere Parra del Riego. Es decir, que ella se queda ahí sola, en Uruguay, con su pequeño hijo. Viuda a los 20 años, decide viajar a Lima, a Perú, para que conozca la familia de su marido muerto a su hijito. Y ahí se empieza a publicar y a escribir y a vincularse con personajes de la vida política y pública del país. Conoce a José Carlos Mariátegui, que seguramente a quienes están escuchando les suena, este referente tan importante para el socialismo latinoamericano, sí. Y escribe varios artículos para la revista Mauta, que también seguramente les suena. Ella escribe artículos teñidos con ideas comunistas. En ese momento abrazaba esa ideología, Gaby. Y una poesía que se conocía como rupturista, una poesía crítica, cuestionadora. Eso le trae muchas diferencias con la familia de su marido fallecido, muchas diferencias con la gente que se rodea en Lima. Sin embargo, se casa ahí en Lima con Miró Quesada, que era un hombre que estaba económicamente bien posicionado, pero ahí nomás se separa. Y en 1928 regresa a Montevideo. Ese año, Gaby, escribe en el diario Justicia del Partido Comunista. Sale un artículo de ella, que luego se rescata, bastante conocido, que se llama El arte por la revolución. Y acá he traído un párrafo que dice lo siguiente. He nacido en esta ciudad sudamericana, he salido a cantar todas las calles del universo, he llorado a gritos, he amado a gritos, he peleado y he regresado a esta ciudad sudamericana y estaba todo igual. Sin duda, en este párrafo se refleja cómo ella veía el contexto, incluso cómo ella vivía. Esto de he llorado a gritos, porque era una mujer muy reaccionaria, muy de no callarse sus ideas, de gritarlas donde fuera. Y esto de amado a gritos también tenía vínculos muy intensos, y ya van a ver además con quiénes se vinculó muy intensamente. Un año después de su llegada a Montevideo, llega a Montevideo David Alfaro Siqueiros. Seguramente le suena también, estamos hablando del muralista tan conocido en la época, uno de los referentes del muralismo. Y él llega como delegado a un congreso de sindicalistas. La conoce a Blanca Luz, se enamoran profundamente y deciden viajar a México, de donde él es, y junto con su hijito Eduardo, ¿no? Viajan los tres y se entera Blanca Luz en el barco, en ese viaje a México, a donde se iban a vivir, que Siqueiros estaba casado. En ese viaje, él le cuenta esto, pero al llegar a México, se separa para casarse con ella. Los primeros meses en México fueron muy difíciles porque la pareja junto al niño estuvieron presos varios meses, simplemente por esto de expresar las ideas comunistas que tenían ambos y especialmente por la forma de ser que tenía Blanca Luz Brum. Cuando ya salen de prisión, comparten mucho tiempo con una pareja muy conocida, y estamos hablando, recién dijimos el muralismo, bueno, claro. Estamos hablando de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Se dicen, cuentan algunas biografías que con Frida tenían una relación muy complicada, especialmente por el carácter que tenía que tenían ambas, pero especialmente por la forma de ser que tenía Blanca Luz Brum. También con quien comparte por la época es con Tina Modotti, que anticipamos, en las próximas columnas la vamos a traer, es una fotógrafa italiana muy reconocida y que hizo fotografías de Frida, de Diego, etcétera, etcétera, toda esta gente de esa época. Bien, para Siqueiros, Blanca fue el amor así de la vida, y ella lo acompañó mucho en toda su la vida artística. Y en 1933 deciden hacer un viaje a Buenos Aires. De allí, la pareja conoce a Natalio Botana. ¿Quién es Natalio Botana? Para, si alguien no lo conoce, estamos hablando de un referente de la prensa argentina, quien fue director del diario Crítica. Ahí, en este vínculo que tiene la pareja con Botana, Botana le ofrece a Siqueiros pintar un mural muy importante dentro de una casa donde él tenía, que es el mural que se llama Ejército Plástico. Este mural sale, en el mural sale Blanca Luz posando, y es un mural que hoy está en la Casa Rosada, o sea, tiene tanta importancia, y lo compra Natalio Botana, porque era como muy impactante para la época. Después ahí se complica todo. Se separa de Siqueiros, se dice, algunas especialistas advierten que en realidad esta separación tuvo que ver con que Blanca Luz fue amante de Botana, y de hecho, toda la familia de Botana, quien muere tiempo después, quedó muy peleado con Blanca Luz. Ella se va a vivir a Chile, cambia nuevamente de país. En Chile se casa con un diputado radical, y ahí ella empieza a ejercer otra profesión que está vinculada al periodismo, que no es estrictamente periodista, pero para quienes somos periodistas a veces hacemos esto, que es ser prensera, pero ser prensera política, porque ya, como hemos dicho hasta aquí, tenía mucha formación política. Pero ojo, que acá ya la ideología empieza a mutar, y preste mucha atención porque el final de esta historia las va a impactar, como queda mutada mutada, ¿no? No de silencio, la ideología. Bueno, el silencio va a tener un poco que ver con eso, con la ideología con la que finaliza sus días. Bueno, y esa es prensa del candidato a presidente Juan Antonio Ríos, que finalmente no gana las elecciones. Estamos hablando de los años 40. ¿Sabes lo que hace Gaby en 1943? No. Se va a Argentina. Se embuida de estas ideas de hacer prensa para políticos y se vincula mucho con el sindicalismo argentino. Y termina siendo, atención, la encargada de prensa de la Secretaría de Trabajo. ¿Y quién era el secretario de Trabajo en esa época? Juan Domingo Perón. Juan Domingo. Claro. Bueno, pero atención. Dicen que fue muy importante la presencia de Blanca Luz para la movilización del 17 de octubre de 1945. Muy importante. Fíjate que es una figura histórica para la Argentina y casi no la conocemos. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Cuando Perón asume la presidencia, Eva, y esto está muy chequeado, le da 48 horas a Blanca Luz para que abandone el país. ¿Qué se dice? Se dice de todo, que en realidad ella no había sido una buena prensera porque había estado contando algunas cuestiones que eran secreto de Estado y que iba a complicar su presencia dentro del gobierno para poder seguir. Y después, otra cuestión que también se dice, que en realidad Blanca Luz Brum fue amante de Juan Domingo Perón. No lo sabremos, obviamente pertenece a su vida privada, pero tiene que ver con que ella se va. Claro. Y acá les digo que se van a sorprender. Pasamos de ser comunista, muy jugada, a ser peronista y a defender las ideas de Perón. Incluso ella cuando... estos dos años que estuvo ahí trabajando junto a Perón, decía, yo encontré ahí en el peronismo la ideología que siempre busqué. Como que ella veía que se había equivocado con las ideas socialistas, todo eso que había escrito con Mariátegui, que en realidad ella se sentía cómoda siendo peronista. Pero se va a Chile. Y en Chile se casa con un empresario y empieza acercarse mucho con el transcurrir de los años a la derecha. Se va a vivir, y así pasa sus últimos 30 años de vida, a una isla que se llama Robinson Crusoe. Es una isla que pertenece a la provincia de Valparaíso. Recuerden que está la ciudad de Valparaíso, pero la región de Valparaíso es mucho más grande. La isla Robinson Crusoe queda como a esa altura, a la altura de Santiago, Valparaíso, pero bien en el medio del océano. Es un archipiélago. Ahí ella se hace pinochetista, así como escucharon. O sea, termina siendo fascista, defendiendo con el mismo énfasis que defendía las ideas comunistas en México, en Montevideo, defendiendo las ideas de Pinochet. De hecho, el mismo Pinochet en plena dictadura le da una placa, la reconoce. Para mucha gente lee esto de quedarse ahí esos últimos años de su vida, ya muy mayor, como una cuestión de tristeza, porque bueno, tuvo una vida de no tener una casa, ¿no? Como que fue girando por distintos países, tuvo muy malos vínculos con mucha gente. De hecho, en primer lugar por ser una mujer, sin duda, pero en segundo lugar por la forma de ser que ella quería y que despertaba, tenía y que despertaba tantos odios, se dice que por eso tampoco se la conoce tanto. O que cuando se la conoce a la luz de un hombre. Esto le pasa a muchas mujeres. Sí. Pero en el caso de ella muy particular, cuando se la nombra, quienes la conocen dicen, ah, bien, fue la amante de Perón, o la posible amante de Perón, o la mujer de Siqueiros, bien. Ella pasa, pero bueno, lo que decía, porque estaba en esta isla, pero para otras lecturas que se hacen, es que en realidad ella ahí, en esa isla, era como una reina. Ella tenía una forma de ser muy imponente. Entonces había construido en ese lugar con pocos habitantes, tuvo una cuestión de que la alabaran, de que era como una especie de la mandamás del lugar, donde todo el mundo la seguía, donde gente que, por ejemplo, por primera vez conoció un pino de Navidad porque estaba en la casa de Blanca Luz Blum. Digo, ella iba como más adelantada. Claro. Ella se termina muriendo el 7 de agosto de 1985. Al comienzo de esta columna escucharon parte de este documental de Pablo Hernán Zubizarreta, protagonizado por Mercedes Morán, que rescata su vida. Pero yo encontré un poema para que vean, está bien, los odios de mucha gente que despertaba y los amores apasionados que despertaba, y con esto termino la columna, solamente con una estrofa de este poema, la estrofa final. Un poema de el gran González Tuñón, que se llama Escrito sobre una tienda de Montparnasse, y dice lo siguiente: yo quisiera explotar una bomba, derrocar un gobierno, hacer una revolución con mis manos amigas, de cristal, de la luz, de la caricia, destruir todas las tiendas de los burgueses y todas las academias del mundo, y hacerme un cinturón bravío de rutas para que venga Blanca Luz y me ame. Impresionante, impresionante historia, Laura. La intensidad y por todos los lugares donde fuimos y viajamos de la compañía de Blanca Luz, y con toda esa fuerza, ¿no? Que pudo defender de un extremo al otro, siendo ella. Exactamente, siendo ella, Gaby. Así la definiste, y me parece que es una definición muy, muy acertada y que la apropio. Un placer, como siempre, escucharla. Bueno, y un placer la historia que hoy nos compartió de esta mujer que claramente no la reconocemos, y como tantas otras que nos vas trayendo y que tiene que ver con este olvido constante y con todo lo que no se dice de nosotras. Laura, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Así será. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias a vos, como siempre.